Estás en el dormir secreto del fondo de los espejos, en el tiempo oculto del silencio. Estás en los jardines cálidos de mis sentidos y en los colores tibios de mis sueños. Estás en las imágenes que se ocultan en las nubes. Y también estás en el aleteo del viento.